Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, amigos y amigas oyentes, bienvenidos a este programa Al Derecho y al Revés, una radio revista del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, que cada semana se produce para abordar temas relacionados a los derechos humanos. Para nosotros es un gusto empezar este año, este es nuestro primer programa, y empezar junto a ustedes en este esfuerzo por educar y por compartir información sobre derechos humanos. Así que bienvenidas nuevamente para comentar, para compartir información que nos construye como pueblos. Y precisamente en estos días se recordaron los 28 años de la desaparición de los hermanos Restrepo, tema que para todos nosotros fue y sigue siendo un tema profundamente doloroso, sobre todo como sociedad, cómo dos adolescentes pudieron desaparecer de acuerdo a todos los indicios que existen en manos de la Policía Nacional y cómo hasta el día de hoy no conocemos, no sabemos finalmente qué fue lo que pasó con ellos y dónde están. Los esfuerzos que ha hecho su familia, tanto su padre, su madre, como su hermana también, por descubrir, por saber la verdad. Y en este día queremos recordarlos precisamente a estos dos hermanos y también a esta vivencia y a esta escuela que nos ha dejado su familia de lucha, de pedir la verdad, de no descansar en eso, de no fatigarse. 28 años de lucha no son una cosa fácil, sin embargo ellos siguen en este esfuerzo. María Fernanda recientemente con usando la comunicación, ella hizo esta película Con mi corazón en Yambo que también nos volvió nuevamente los ojos a la reflexión de por qué pasan estas cosas, de cuándo el poder y el abuso de ese poder y el abuso de la fuerza terminan por extinguir por las vidas, terminar con familias como fue el caso de la familia Restrepo. Así que para María Fernanda y para Pedro Restrepo, nuestro reconocimiento, nuestro abrazo solidario y nuestro agradecimiento por enseñarnos como sociedad a persistir en una lucha, a persistir en la demanda de una sociedad que respete los derechos humanos. Y bueno, y como cada semana también vamos a escuchar el informativo Voces Comprometidas. En este año tenemos la alegría de haber recibido como parte del equipo a compañeros y compañeras de organizaciones sociales que están en la costa, en la sierra, en la Amazonía, y que cada semana están trabajando en reportes, en reportajes radiales que nos cuentan también lo que está pasando a nivel local. Informaciones que los grandes medios no les resulta importantes, pero que por supuesto para las comunidades sí lo son. Y todas estas informaciones también vinculadas a derechos humanos. Así que vamos a escuchar el informativo y en este día vamos a contar a recordar una entrevista que hiciéramos sobre el tema de la ley de tierras que justamente esta semana también fue aprobada por la Asamblea Nacional. Así que eso es lo que podemos decir y damos paso al informativo Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Saludos cordiales, amigos y amigas oyentes que semana a semana escuchan el programa de Voces Comprometidas del colectivo PODH. Estamos iniciando el primer programa del año 2016 y enviamos nuestro abrazo cordial a todos quienes nos acompañan y deseándoles que este año sea lleno de éxitos y de prosperidad para todos y cada uno de ustedes. Este año también nos acompañarán las emisoras que son parte de la Coordinadora de Medios Populares Educativos del Ecuador, CORAPE, Radio Chahuarurco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Tulcán, Radio Católica Nacional, Radio Guamote, Radio Municipal Sixchos, Radio Casa de la Cultura y Radio Estéreo Fiesta. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Suspicacia del ser humano sobre el capital, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. El trillado discurso presidencial que asegura que en Ecuador se privilegia al ser humano sobre el capital suena hueco a los oídos de las 11 familias que en Tudaime, de la noche a la mañana, se quedaron sin hogar durante el último mes del año que terminó. El 16 de diciembre pasado, 11 familias fueron desalojadas por la policía y por guardias de una compañía de seguridad contratada por la empresa minera China Ecuacorriente. Sus viviendas, ubicadas en los barrios San Marcos, de la parroquia de Tundaime, cantón El Pangui de la provincia Zamora Chinchipe, fueron destruidas. Se trata de colonos e indígenas shuar que vivían desde hace mucho tiempo en la zona. Este hecho se suma a otro desalojo de 16 familias en esta misma zona, ocurrido en septiembre del año pasado, y a la destrucción de la escuela y de la iglesia de la comunidad en mayo del 2014, llevada a cabo por personal de la transnacional china. Al igual que en el desalojo anterior, este último ocurre de manera ilegal e ilegítima, porque a los comuneros no se les permitió ejercer sus derechos ni recursos legales. Los jueces de Zamora y Loja tampoco se pronunciaron respecto a las acciones de protección y medidas cautelares que se pidieron luego del primer desalojo. Sin previo aviso, las fuerzas del orden sacaron de sus viviendas a los afectados y con el uso de maquinaria pesada se procedió a destruir las viviendas, matando incluso a animales como pollos y cerdos, necesarios para la subsistencia de sus dueños. Sus pertenencias fueron colocadas en camiones sin que se les haya informado a los desalojados dónde o cómo reclamarlas. El subsecretario zonal de minería de la zona sur, Yalil Borrero, indicó en cambio que el operativo para dar cumplimiento a las servidumbres para entregar los terrenos a la empresa minera china Ecuacorriente se dieron de forma ordenada, pacífica y dentro del marco de la ley, y que los afectados fueron relocalizados. Varios comuneros no han recibido ni un centavo de indemnización y otros solo ínfimos pagos bajo presiones y chantajes. Sin embargo, el gobierno aseguró haber pagado $400,000 en indemnizaciones. Los habitantes de San Marcos tampoco fueron relocalizados, de lo que da cuenta el testimonio de una religiosa española que trabaja en la zona, quien relató que algunas familias desalojadas y cuyas viviendas fueron destruidas están viviendo en casas de familiares. Otras dos familias se alojan en la vivienda de una escuela de la zona, la que fue cedida por el profesor que la ocupaba, y una anciana indígena shuar se refugia en una construcción muy precaria que solo tiene techo pero no paredes. Otras familias están pagando arriendo en poblaciones cercanas. El barrio de San Marcos, ahora deshabitado, queda a corta distancia la comunidad Shuar de Yanua, donde vivía José Tendetza, dirigente asesinado el 2014, según señala su familia, por su liderazgo minero en defensa de los derechos humanos ante la compañía Ecuacorriente. En vista de que los jueces locales se someten a las directrices de la empresa minera y a la presión del gobierno, el caso será presentado en instancias internacionales de justicia. Detrás de las vallas publicitarias del gobierno de la Revolución Ciudadana, que indican que la minería mejora tu comunidad, las familias de San Marcos y la de José Tendetza claman justicia. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos con los contactos de nuestros corresponsales. Desde Radio Chavaduco, Wilson Coronel nos informa sobre el desarrollo de un taller donde se abordará el tema de la encíclica de Papa Francisco como preparatoria para vivir el año de la misericordia. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Vicaría del Sur prepara taller sobre la encíclica Laudato Si. El sábado 16 de enero del 2016 en Santa Isabel y el sábado 30 de enero en la parroquia La Paz del Cantón Navón de la provincia de Las Bay se realizan el taller formativo sobre la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, alabado seas, donde más de 200 agentes de pastoral serán quienes participen de los cantones que forman la cuenca hidrográfica del Jubones, esto como preparación para vivir este año de la misericordia en el cuidado de la casa común. Conversamos con el padre Rafael Cabrera, que es oriundo de esta parroquia, quien nos da su opinión respecto a la importancia del cuidado de la naturaleza y también sobre este año de la misericordia de Dios. Todas las obras de misericordia, de comer al hambriento, beber al sediento, compartir con la ropa con el que tiene frío, estar pendiente de la vida de los demás. No podemos pensar que la misericordia se quede en una simple retórica, sino mejor en el compromiso diario con la vida, en la construcción de la justicia, en el cuidado de la madre naturaleza y en devolver los derechos al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda, como nos dice el profeta Isaías. Es una misión para cristianos y no cristianos que estamos llamados a hacer vida la misericordia de Dios en medio de nosotros. Otra línea importante a través de la Laudato Si, alabado seas, el Papa también nos invita a cuidar la casa común. Usted es oriundo de una de las zonas donde provienen las aguas, las vertientes. ¿Cuál sería el llamado que hacen este año para trabajar mucho en este, continuar fortaleciendo el cuidado de la naturaleza? A seguir organizándonos. Nuestro pueblo de Shaili, nuestros pueblos vecinos de la parroquia Shaili, por ancestros hemos sido pueblos organizados que se han mantenido siempre en pie de lucha en pos de la justicia. En unos tiempos la justicia que se daba desde el derrocamiento de los poderes locales con caciques que se mantenían en el poder hasta el momento actual, que puede ser la mejor lucha por la justicia en defensa de la madre naturaleza y del agua, que lo podemos realizar desde las organizaciones. Para el colectivo ProDH, reportó desde Radio La Voz de Chavarurco, Wilson Coronel. Desde el colectivo ProDH, Paulina Ponce nos presenta el siguiente reporte. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Maripierre Smet, de Cedes, conversó con Patricia Nenkiwi, presidenta de la Asociación de Mujeres Guaranis, AMGUAE, sobre el derecho a la salud, medicina ancestral e interculturalidad. Nos cuenta sobre su participación en un evento donde participaron indígenas de 24 países y analizaron sobre los cambios en la cultura y la salud. También se dialogó sobre cómo la medicina ancestral puede ser parte de la medicina oficial y mecanismos de certificación a parteras y curanderas para recuperar conocimientos en favor de las comunidades. Antiguamente nuestros ancestros vivían así, comían comida sana y alimentos sanos, así utilizaban medicina ancestral cuando enfermaban de fiebre, de gripe, diarrea, cuando picaba mordedora de culebra, así utilizaban para poder curarse espiritualmente también, como sabían que Dios existía. Y también temas de espiritualidad decían evangélicos, los católicos y Dios que creen las nacionalidades. Entonces, ¿cómo podemos ayudar en ese tema? Tenemos que unir los misioneros, los católicos, las nacionalidades, una sola visión. Queremos que ayuden, en qué forma puede ayudar. Eso hablaron para que en donde fuimos, Taquihuasi, tenían como botica, así, todo tenían dos curanderos, dos que hacen a los enfermos de cuy, así, de tabaco, de ayahuasca, eso tenía hombre, mujer, su conocimiento espiritual y temas de salud. Muchas gracias. Podríamos decir que eso en realidad es un derecho cultural que tienen los pueblos indígenas de guardar su propia medicina ancestral a base de plantas de la selva. Sí, es importante guardar. Una compañera de Brasil dijo que nuestros ancestros, ellos conocen conocimiento, visión, todos saben, sabemos, pero no tenemos un título para que nos avalicen. Reportó para ustedes Paulina Ponce, Prodea Chiquito. Gracias, Paulina. Y desde el cantón Puyango, en la provincia de Loja, Lisette Schuma nos informa sobre las expectativas en materia de salud que se dan en la zona. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos. Juan Carlos Ramón inició el año informando su ratificación y la de su equipo en la Coordinación Zonal de Salud, así como anunciando los proyectos que pretenden ejecutar en el transcurso de los próximos meses. Ramón reconoció que será un año complicado, sin embargo destacó que los recortes no afectarán al sector de la salud y la educación, por lo que se podrán terminar proyectos como el Centro de Salud Tipo A de la Parroquia Lucero en el Cantón Calvas, que tiene un avance de sobre el 80% y para el cual están a la espera de la asignación de los recursos para la compra del equipamiento y la contratación del personal. Explica que este centro incluye mejoras sustanciales en cuanto a la atención, incorporando consultorios, un laboratorio de toma de muestras, áreas para atender a pacientes con problemas de alcohol y droga, contando con el apoyo de médicos, psicólogos, trabajadores sociales y el personal necesario. Otras obras que se pretende entregar es la repotenciación de los hospitales de Vilcabamba en el Cantón Loja y Alamor en el Cantón Puyango, cuyos presupuestos han bordeado el $1.5 millones en infraestructura y equipamiento. Juan Carlos Ramón señaló, son obras que para estos pueblos eran impensables, pero se han logrado y estamos por terminarlas este año para entregarlas. A nivel zonal, se pretende terminar el Hospital Básico de Yanzaza, que se construye en parte con regalías de la minería en la provincia de Zamora. Esta casa de salud tendrá una capacidad de 70 camas, lo cual duplica la atención que se tenía en toda la provincia de Zamora Chinchipe. Además, abarca equipos como laparoscopios, rayos X, quirófanos independientes para centro obstétrico y centro quirúrgico. En esta misma provincia se pretende inaugurar este año el Centro de Salud Tipo B de Chicaña y el Tipo A de El Pangui, las cuales han estado paralizadas por presupuesto y dificultades con los contratistas. Mientras que en la provincia del Oro se anuncia la terminación del Centro de Salud de Portobelo en el primer trimestre del año. Información tomada de Diario La Hora. Hasta aquí este aporte para Voces Comprometidas, reportó Lisette Schuma desde Radio Integración del Amor en el Cantón Puyango, al suroccidente de la provincia de Loja. Y así llegamos a la parte final de este primer programa del año 2016. Nos despedimos de ustedes agradeciéndoles por vuestra sintonía e invitándoles a que visiten nuestra página web en www.prodh.org. Contamos con la sintonía y el aporte de ustedes en este nuevo año. Hasta pronto. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por sus reportes. Y en esta tarde queremos contarles que vamos a tratar el tema de la ley de tierras, este que es un pendiente que tenemos como país. Y para eso contamos con la compañía de Milton Yulán. Milton es abogado de la organización Unión Tierra y Vida. Y también de Esteban Daza, investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos, IEE. y también del trabaja para el OCARU, Observatorio del Cambio Rural. Así que muchísimas gracias a los dos por su compañía, por su tiempo y por todo lo que tienen que contarnos sobre la Ley de Tierras. Así que empecemos esta conversación, Milton, Esteban. La primera pregunta que queremos hacer, ¿por qué debemos entender que la tierra es un derecho humano? Bueno, son muchos los instrumentos internacionales que coinciden, que dan cuenta que la tierra tiene que ser considerado como un derecho humano. Últimamente tenemos las directrices voluntarias de la tenencia de la tierra, del Consejo de Soberanía Alimentaria, de la FAO. También se está debatiendo en Naciones Unidas la Declaración de los Derechos de los Campesinos, y que estos documentos, como otros, están orientados, están dando cuenta de esta necesidad, que en el caso ecuatoriano una ley de tierras pues debe ir hacia ese reconocimiento. Paulina, buenas. Bueno, saludos a todos compañeros y compañeras que nos escuchan. Bueno, en torno al tema del derecho humano a la tierra, o la tierra como derecho humano, me gustaría puntualizar una cosa respecto a qué significaría esto en la realidad, ¿no es cierto?, cómo se concretiza el tema del derecho humano, y es básicamente a través de la producción o el usufructo que puede hacer la humanidad, digamos, para su reproducción, ¿no es cierto?, es decir, te alimentas, ¿no es cierto?, vives en la tierra, y ese es el derecho humano que te garantiza tanto normativas internacionales como nuestra Constitución, y eso se enfrenta claramente a un proyecto modernizador capitalista de carácter conservador aquí en el Ecuador, que lo que piensan es más allá, digamos, niegan el derecho humano a la tierra, y lo que dicen que la tierra es una mercancía cuyo derecho único es el derecho a la propiedad privada. Es decir, la tierra no para usufructuar en el contexto de la reproducción material de la vida, sino la tierra para usufructuar en el contexto de la acumulación capitalista en pocas manos, es decir, en empresas privadas que lo que hacen es reconcentrar la tierra, quitando a campesinos y campesinas, para hacer de ella sus ganancias, explotarla obviamente y desgastarla, ¿no? Es eso, contextualizando un poco. Y bueno, ya lo que fue la elaboración de la Constitución en nuestro país, ya planteaba sobre información, planteaba unos conceptos sobre el derecho a la tierra. ¿Qué nos dice la Constitución? La verdad es que han pasado muchas cosas con la Constitución. Ahora mismo se plantea una serie de cambios desde el gobierno, pero bueno, la Constitución fue hecha por muchas organizaciones y personas que estaban pensando un país más justo, más equitativo. ¿Qué es lo que incluyó esta Constitución sobre el derecho a la tierra? Que es la Constitución vigente y que es nuestra Constitución. Sí, nuestra Constitución recoge conceptos muy importantes, entre ellos el concepto de soberanía alimentaria, que no es otra cosa que garantizar o promover a las comunidades, a los pueblos, a las nacionalidades, a producir lo que estas comunidades decidan de acuerdo a su cultura, a sus necesidades, a su cosmovisión. Otro concepto importante es el de la redistribución. O sea, si hablamos de redistribución en el caso de la tierra, para poder hacer realidad, para realizar la soberanía alimentaria, debe el campesino, que no tiene tierra, tener las posibilidades de acceder a esa tierra. Pero también la Constitución introduce este concepto, bueno, no tan novedoso para los latinoamericanos, el del fondo de tierra, que tuvo consecuencias bastante nefastas, en donde se aplicó por iniciativa o apoyo del Banco Mundial. en Brasil, en Colombia, en Guatemala, por citar unos ejemplos, pero recoge en nuestra Constitución este concepto como una posibilidad de garantizar el acceso a la tierra. Entonces, vemos estos conceptos importantes que tienen que ser plasmados en una ley de tierras, cosa que no sucede con la propuesta que se debate en este momento. La propuesta de ley de tierras más bien establece como un concepto de la tierra mercantilizándolo, hace asume a la tierra como una mercancía, lo cual dista mucho de lo que establece la Constitución. Y Esteban, ¿cuál es la situación del acceso a la tierra en el país? ¿Quién tiene la tierra? ¿En manos de quién está aquí en el caso ecuatoriano? Sí, bueno, para seguir, digamos, un poco, para seguir en la línea de lo que decía Milton y tomando tus palabras de hace un momento, la Constitución precisamente lo que recoge es lo que las organizaciones sociales durante muchos años venían empujando, ¿no? Y un concepto esencial, o digamos un mandato constitucional importante de la Constitución del 2008 es esta de que te propone un sistema de economía diferente, ¿no?, al neoliberal, que es un sistema de economía popular y solidaria, que incorpora obviamente las prácticas de pueblos y nacionalidades, de campesinos, de indígenas, ¿no es cierto?, que han venido subsistiendo en un modelo bastante perverso, ¿no?, económico, político e ideológico. Al recoger la propuesta de economía popular y solidaria como parte del sistema económico, evidentemente se logra que la apuesta por el campo en ese momento sea la soberanía alimentaria. Es decir, que la gente tenga, o quienes producen la tierra, obviamente campesinos y campesinas de diferentes etnias, tengan la posibilidad de elegir qué producir, cómo producir, cómo alimentarse, con qué alimentarse. Una vez que se estipula esto en las normativas nacionales, tienes ahí también la Ley de Orgánica de Soberanía Alimentaria, hay un concepto esencial y es el que luchan actualmente las organizaciones en torno a la discusión de la Ley de Tierras, y es la redistribución. Primero, porque hay un diagnóstico que tiene que ver ya con tu segunda pregunta, y es ¿quién tiene la tierra? La tierra no lo tienen solo los campesinos. La tierra lo tienen también los empresarios, ¿cierto? Los grandes empresarios. Cuando tú haces los análisis del último censo agropecuario, por más fallas que haya tenido, y los últimos datos del INEC, ¿no es cierto?, la encuesta esta de uso de suelo, lo que te muestran es que hay, por ejemplo, según el censo, 6.000 familias poderosas en el país que tienen 3.500.000 hectáreas, y aproximadamente 800.000 familias campesinas que tienen 2.500.000 hectáreas, menos del 50%. Esas 800.000 familias campesinas subsisten con menos de 5 hectáreas, con menos de 3 hectáreas, con menos de 1 hectárea, ¿no es cierto?, para garantizar la soberanía alimentaria del país. Mientras que aquellas empresas que tienen la mayor parte de tierra, ¿sí?, ellos lo que hacen es producir para la exportación o producir agroindustria que no necesariamente contribuye a la soberanía alimentaria concretamente. Milton, y en este sentido de quién tiene la tierra, yo le pregunto, o sea, si nos puede contar usted que trabaja allá en los ríos, en esta organización, ¿cómo funciona este tema de la tenencia de la tierra? Cuéntenos una cosa un poco más cotidiana. ¿Cuántos campesinos tienen en sus manos cuánta tierra en el caso de la organización con la que usted trabaja? Sí, desde el 94 para acá, que se impuso una legislación eminentemente neoliberal para el campo, la Ley de Desarrollo Agrario, que todavía está vigente, ha sido muy complicado para las organizaciones campesinas poder acceder a la tierra, poder lograr que se expropie una tierra que ha estado inculta por más de 2 años. Y como está la propuesta de esta ley de tierras ahora, resultará, ahí sí, mucho más difícil, y creemos que es una ley que está hecha para defender a la gran propiedad de tierras, consagrar el latifundio, no tocarlo, Y lo que hasta ahora se ha hecho es, lo poco de redistribución de tierras ha sido vía mercado de tierras. Si se expropió una tierra, al propietario se le pagó el precio comercial, o incluso si se negociaba y llegaba a un acuerdo, se podía subir o se puede aumentar un 10% del avalúo comercial. Y bueno, desde el 2009 para acá, el gobierno, ante la demanda y la presión de organizaciones campesinas, se optó por ejecutar este programa llamado Plan Tierras, con el cual se ha podido, se ha vendido, se ha transferido tierra a organizaciones campesinas, tierra que fueron usadas por los banqueros en la década de los 90, pero que finalmente estas organizaciones campesinas terminan pagando precios comerciales a la subsecretaría de tierras o a la empresa o a la institución financiera que ha estado a cargo de estas haciendas. Entonces, con la propuesta de ley de tierras que ahora se debate, en el caso del Fondo Nacional de Tierras, lo que hace esta propuesta de ley es legitimar y profundizar lo que hasta ahora ha significado el Plan Tierra, o sea, venta de tierra a precios sumamente altos y todavía en mora de poder atender la oferta de crédito productivo para los proyectos que se han presentado. Esa es la realidad. Y digamos, uno pensaría tal vez como persona de la ciudad que una ley de tierras es algo que no nos afecta, que está lejos, que es para otras personas, pero el tema de la tierra tiene un estrecho vínculo con el tema de la alimentación. Entonces yo ahí quiero preguntarles un poco en qué medida esta ley de tierra afecta o no al derecho a la alimentación. Sí, yo te ponía hace un momento el ejemplo mío, ¿no? Yo vivo en Conocoto, ¿ya? Y las compras las realizo en el mercado de Sangolquí. Los últimos días, digamos, el último mes, desde que pasó lo del Cotopaxi, los precios se han disparado. Digamos, lo que antes encontrabas en un dólar, ahora tiene el precio de $1.50, $2. La comida escasea, ¿no es cierto? Y es básicamente por efecto, digamos, la ceniza daña los cultivos, de alguna manera quita la tierra a los campesinos, digamos, quita la productividad de la tierra a los campesinos y los va desplazando. ¿Cuál es el efecto en la ciudad? Es que hay menos alimentos y los pocos que hay suben de precio. Uh-huh. Este caso particular, y perdón que hablo en primera persona, digamos, cómo se ejemplifica en el caso de la ley de tierras, es que si tú tienes una ley de tierras que lo que hace, contrariamente a lo que piden las organizaciones, que es más tierra para poder producir alimentos, y lo que la ley hace es garantizar que no se les entregue la tierra, sino que se quede en manos de los grandes industriales que no producen alimentos, lo que tienes es el mismo efecto. Menos alimentos, más campesinos desplazados y altos precios de la alimentación básica de las familias, tanto en las urbanizaciones, ¿no es cierto?, en los sectores urbanos, como también en el campo. Y si tienes un salario básico de $360 aproximadamente, ¿qué haces con un sueldo cuya canasta básica está en $600? Digamos, no cubres el 50% de la canasta, y menos en momentos en que la gente no tiene tierra para producir y los alimentos se disparan. Digamos que sería como el efecto de una ley no redistributiva. Uh-huh. Y hay un concepto que es importante para la comprensión de todo este tema, esto de la soberanía alimentaria. Es un tema, es unos términos que escuchamos tal vez muy seguido, pero ¿qué significa esto? ¿Qué es la soberanía alimentaria? Sí, verá, primero señalar que para los muchos oyentes de los sectores urbanos de este prestigioso programa, se han de estar preguntando, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con la ley de tierra? No, a mí no me afecta. Pero lo que se produce en el campo, ¿ya?, se consume en el campo, pero fundamentalmente se consume en los sectores urbanos. hasta ahora, así en esta situación de crisis para los campesinos y campesinas, los pequeños productores producen alrededor del 70% de lo que consumimos los ecuatorianos. Significa que es muy importante lo que hace un campesino o una campesina. Si ellos dejan de producir, no vamos a tener qué comer ni en el campo y mucho más en la ciudad. Tendríamos que comprar afuera productos de pronto transgénicos, y un ejemplo que lo tenemos cerca es el de Venezuela. Ellos compran, importan alrededor del 70 u 80% de lo que comen, y ahí estamos viendo lo que pasa a diario en este hermano país. Eso no queremos para el país, para los ecuatorianos. Queremos que soberanía alimentaria es apoyar eso que están haciendo esos pequeños y medianos campesinos, que tengan la posibilidad de tener tierra aquellos que no tienen tierra, y entiendo que luego Esteban nos va a dar datos de cuántos miles de campesinos en el país hay sin tierra, que tengan la posibilidad de acceder y aumentar la producción y garantizar la soberanía alimentaria. Eso es soberanía alimentaria, que nuestras comunidades, nuestros campesinos tengan la posibilidad de producir lo que, de acuerdo a nuestras costumbres, a nuestra realidad y a nuestra necesidad, se tenga que producir, y no tener que consumir lo que desde el mercado exterior nos obliguen a comer. Sí, ahí puntualizando un poco lo que dice Milton, el tema de la soberanía alimentaria está en la capacidad de decisión de quienes producen la tierra. Si tú tienes en el campo el 70% de la alimentación, ya lo dijo Milton, el 70% de la alimentación del país, tanto en el campo como en la ciudad, la producen estas pequeñas agriculturas que tienen menos de 5 hectáreas o hasta 1 hectárea. Si a esta gente no se le permite seguir produciendo culturalmente como ellos lo han venido haciendo desde tiempos inmemorables, digamos, hay un problema. Porque van a empezar a producir cosas que no necesariamente sean alimentación, sino cosas que les permitan comprar alimentos por fuera. Sí, y ahí lo que enfrentas es dos posiciones. ¿Qué modelo quieres para el campo desde los pueblos y nacionalidades, campesinos y campesinas? ¿Y qué es el modelo para el campo que se ha venido reproduciendo desde los años 50 en adelante, ¿no? Que es un modelo para la exportación. La mayor parte de tierra en el país está dedicada para los grandes cultivos de exportación. Banano, palma africana, perdón, maíz. Bueno, maíz es más para consumo interno, pero tienes que la gente deja de producir alimentos para producir cultivos rentables, que se llaman, ¿no? Y cultivos rentables, ¿por qué? Porque las necesidades en el campo cada día son más fuertes, digamos, ¿no? Entonces, si no produces alimentos y produces otra cosa, ese poco ingreso que tú tienes, tienes que destinarlo a ciertas cadenas de venta de alimentos, ¿no es cierto? Podemos mencionar el Tía, Supermaxi, sí, que son quienes empiezan ya a incorporar en sus grandes ganancias estos déficits, ¿no?, alimentarios que puede existir en el país y que ya se los está viviendo. Claro, cuando uno viaja de Quito a Riobamba, ve esas montañas que tienen esos, o sea, es como si estuviera una cobija de retazos encima, ¿no? Y ahí están sembradas una variedad de alimentos impresionantes. O sea, solamente si pensamos en las papas, el país, aquí en el país tenemos una cantidad de variedad de papas que digamos, ahí está precisamente una riqueza muy valiosa, ¿no? Y que la una nos sirve para el locro, y que la otra nos sirve para el puré, y que la otra nos sirve para la tortilla, y así. Entonces, cuando ya nos enfrentamos a una producción masiva, no sé, ahí es otro escenario el que vemos, por ejemplo, en la carretera de la costa, con esas interminables escenarios de estas palmeras, ¿no? Ahí una tras otra y tras otra y tras otra, que son estos monocultivos que se les llama. Eso es restringir esa capacidad de producir diferentes cosas que nuestros propios ecosistemas, nuestra propia naturaleza nos brinda, y que indígenas y campesinos han sabido cuidar por años. En realidad es un tema que nos llega hasta lo más profundo que es, y lo básico que es la alimentación. Así que Siga con nosotros, vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos para ya profundizar sobre lo que está pasando en la ley de tierras. Volvemos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer en Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, y estamos de vuelta con Milton Yulán y Esteban Daza, que en esta tarde nos acompañan para hablar sobre la ley de tierras. Así que vamos ya directo para conocer, por favor, Esteban, cuéntanos en qué momento está. Sabíamos que está en discusión esta ley hace un tiempo ya, pero ¿qué está pasando ahora mismo? ¿Cuáles son estos nudos críticos del documento actual? Cuéntanos, por favor. Sí, mira, Paulina, la discusión de la ley de tierras está aproximadamente desde el 2000, se profundiza en el 2012, porque hay organizaciones campesinas de indígenas, montubios, ¿no es cierto?, y negros, que presentan una ley de tierras que recoge principalmente el planteamiento de la soberanía alimentaria y de la redistribución de la tierra. Uh-huh. ¿Por qué la redistribución de la tierra? Porque en el diagnóstico hecho por muchas instituciones de investigación y por el mismo Estado, hay un consenso, que es que la tierra está concentrada en muy pocas manos. Y lo que se necesita es redistribuir tierra para garantizar la soberanía alimentaria. Eso hacen las organizaciones en una ley de tierras que además cogió 44.000 firmas, que eso en la nueva constitución, en el nuevo andamiaje institucional que ha propuesto el gobierno actual, debería ser discutida como la ley primigenia, digamos, la ley esencial sobre la cual se debata, ¿no? Y no sobre otros cuerpos presentados por otros sectores que también son importantes en el país, digamos, el sector agroindustrial, pero no que no tienen el mismo respaldo, digamos, el mismo respaldo popular. Las organizaciones, tomando incluso información del mismo Ministerio de Agricultura, muestran que hay un déficit de tierra en el país. Entonces, hay 200.000 familias en el Ecuador sin tierra y 237.000 familias con muy poca tierra, es decir, de 5 hectáreas para abajo. Decíamos, ¿no?, en el caso de la costa, tener 5 hectáreas hacia abajo es no tener nada, ¿no? De esas 437,000 familias, para tener una redistribución equitativa, se necesita 2,500,000 hectáreas. ¿De dónde va a salir esas 2,500,000 hectáreas si el Estado apenas tiene, según los mismos datos del censo, según la misma información oficial, tiene apenas 70,000 hectáreas? Tú tienes que ahí, no hay otra forma de redistribución más allá que la expropiación. ¿Sí? ¿Y por qué la expropiación? Porque debe haber mecanismos justos y equitativos en que haya una suerte de devolución de esas tierras productivas a quienes sí las pueden producir y a quienes no tienen tierra. Entonces, ese es el marco de las organizaciones sociales. Pero luego, en ese transcurso, también sectores productivos, como te mencionaba, la primera cámara de la producción, y representantes de ciertos grupos empresariales en la Asamblea Nacional, presentan otras leyes. Y lo que dice la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional, es: vamos a reunir todas estas leyes y vamos a hacer una sola, que promueva la igualdad tanto en el un sector como en el otro sector. Y en diciembre del 2014 tienes ya el primer informe de ley de tierras, que es el que se está debatiendo y el que está en consulta prelegislativa. Y en ese informe tienes varios puntos críticos. Yo mencionaría que uno de los puntos críticos esenciales es el enfoque. No hay un enfoque redistributivo porque el discurso oficial es que no hay concentración. Lo que hay es un enfoque productivista, porque el diagnóstico de quienes están haciendo la ley dicen que la culpa del atraso en el campo la tienen los pequeños campesinos, porque no tienen una mentalidad de emprendimiento y porque tienen muy poca tierra y porque sus culturas o porque su forma cultural es arcaica. ¿Qué quiere decir esto de arcaica? Que la culpa de los minifundios, digamos, o que por qué se parcela la tierra, es la culpa de los campesinos, porque tienen el sistema de herencia y tienen que dejar a todos los hijos y tienen muchos hijos, y eso es la quiebra en el campo. Y el ejemplo es mejor concentrar más tierra porque ellos sí son productivos. Ese es, como desde mi punto de vista, uno de los puntos críticos. Gracias, Esteban. Nita, ¿cuáles son esos puntos críticos de este documento actual de la Ley de Tierras? Bueno, son varios, ¿no? Como se ha señalado acá. Uno de los puntos realmente críticos que contiene la propuesta de Ley de Tierras y Territorios es justamente el tema del límite al latifundio. La ley del régimen de soberanía alimentaria, aprobada por este régimen, cumpliendo con el mandato de la Constitución, establece que la nueva ley de tierras que se aprueba en el país debe establecer un límite permitido a latifundio. O sea, debe definirlo y establecer límites. Pero la propuesta de ley que circula y que se debate en la Asamblea no establece el límite. Ese límite deberá establecerse o establecerse en el reglamento que se dicte, y será la Autoridad Agraria Nacional quien determine, de acuerdo a la zonificación, a la región, etcétera. Es decir, es una facultad de quien esté a la cabeza de la Autoridad Agraria Nacional. Otro de los temas críticos que se vienen señalando es el tema del fondo de tierras. Y ya ahí hemos señalado que hay una amarga experiencia. Pero ese fondo de tierra, tal como está propuesto, no es otra cosa que, decíamos, legitimar el plan tierra y optar por la vía del mercado de tierras, la posibilidad, diríamos, creo que es la única posibilidad de poder hacer redistribución de tierras en el país. Mediante este fondo de tierra administrado por una institución financiera pública, puede ser la Corporación Financiera Nacional, de pronto el nuevo banco que reemplaza al Banco de Fomento, Ban Ecuador creo que se llama, serían los que administren este fondo de tierra, y ya nos podemos imaginar una administración por el tema de tierras en mano de la banca. Ese es un tema realmente muy, muy crítico, que ha venido siendo analizado a profundidad por organizaciones sociales. Otro del tema que también nos llama a la preocupación es el tema de la institucionalidad. La propuesta de ley plantea así que la Autoridad Agraria Nacional es el ministerio o será el ministerio del ramo. ¿Cuál es el ministerio del ramo? En este caso, el MAGAP. Desde las organizaciones campesinas se viene planteando es que si la Constitución recoge esta propuesta de la soberanía alimentaria, lo que se debe de conformar es un ministerio de la soberanía alimentaria para que tenga a su cargo el tema de la nueva institucionalidad que tenga que ver con el tema de tierras, territorios, pero también lo del fondo de tierra, redistribución de tierras, etcétera, etcétera. Pero no, ahora se repite lo que históricamente ha ocurrido en el país, que y el tema de tierras esté controlado desde el Ministerio de Agricultura, pero ahora prácticamente desaparece esa institucionalidad que antes fue el IERA, luego el INDA, ahora Subsecretaría de Tierras. Eso desaparece, porque dice textualmente la ley, la Autoridad Agraria Nacional será el Ministerio del Ramo, es decir, será el Ministerio de Agricultura el que tenga a cargo la ejecución de la ley de tierras como está propuesta. Sí, yo creo que también, bueno, hay varios, como dice Milton, nudos críticos, pero hay dos también que son esenciales y que podrían ir en torno a la discusión entre esta relación campos-ciudad, ¿no? Digamos, todo el mundo quiere ser productivo, ¿no es cierto? Uh-huh. Todos quieren producir más, poder tener un mejor ingreso, pero el problema aquí es ver qué producimos. La ley de tierras, al promover la productividad en contra de la redistribución, que es la propuesta de las organizaciones, lo que te está planteando es que en el campo se deba producir más. Ya, digamos, todos queremos, ya, todos nos sumamos a producir más. Pero ¿qué es producir más en el campo? ¿No es cierto? Y ahí nuestros amigos de la ciudad deben comprender, como decía Milton, de dónde viene la alimentación. Viene de los sectores campesinos de la sierra y de la costa, ¿no? Bueno, y del oriente, digamos, todo el país. Presencialmente, si la ley de tierras te propone una función social, es decir, para qué debe servir la tierra, debe estar en consonancia con la realidad nacional. Si la gente de la ciudad necesita alimentarse, si la gente del campo necesita alimentarse, y las propuestas institucionales, la Constitución y la ley de soberanía alimentaria te dicen que el campo debe apostarle por producir alimentos, la ley debería responder a eso, ¿no? Lo que la ley hace es, en contra de estas otras normativas, sumarse a otras propuestas de política pública, como el cambio de la matriz productiva propuesto por el mismo ministerio. Y ahí por qué las organizaciones no quieren que la Autoridad Agraria Nacional y el Fondo de Tierras sea administrado por el MAGAD y por las instituciones financieras de estas que nos mencionaba Milton. Entonces, ¿qué pasa con la función social en esta ley? Lo que la ley te dice es que la función social debe prever la productividad de las tierras. Y para prever la productividad de las tierras, tienes mecanismos como la Asociación de los Pequeños Campesinos para producir productos o mercancías rentables en el mercado, ¿no? Y ahí te dan apuestas, ¿no? Te dicen, tú puedes producir o caña de azúcar para agrocombustible o soya y canola para alimento de pollos o alimento de chanchos o alimentos, ¿no es cierto?, de ciertos animales, ¿no? O también te dice, produce palma africana o teca. Entonces te dice, esa debe ser la función social, tú debes ser productivista y tienes estas opciones. Pero si produces alimentos, vas a seguir fracasando por todo el diagnóstico que te hacen previo, ¿no? Esa es la función social. Y luego la función ambiental, que va en concordancia de la función social y que también desobedece normativas institucionales o normativas constitucionales como la prohibición del ingreso de semillas transgénicas. El mismo Ministerio de Agricultura, el mismo Ministerio del Ambiente, que son instituciones del Estado y que van acorde a la Constitución, se supondría, promueven el ingreso de semillas transgénicas para mejorar la productividad. Entonces, el debate sobre los transgénicos es complicado, porque por un lado te dicen las empresas transnacionales, dueñas de las semillas transgénicas, te dicen que las semillas transgénicas aumentan la productividad y que no son cancerígenas, o que no te promueven el cáncer. mientras organizaciones sociales e investigadores importantes en el mundo te dicen que sí, que alteran, ¿cierto?, tu sistema inmunológico y no sé qué, y pueden llegarte al cáncer, digamos. Ese es un debate. Pero el otro, mucho más importante, o digamos, el importante también, tanto como el otro, es la pérdida de autonomía de las los campesinos que producen. Porque la semilla transgénica tú no la puedes guardar como la semilla de papa, como la semilla del maíz o el choclo suave, digamos, ¿no? Sino que lo que tienes es que ir comprando siempre después de cada cosecha. Por lo tanto, el campesino y campesina siempre están endeudados. Entonces, es la pérdida de autonomía. Entonces, lo que te propone la ley con el enfoque de productividad es una función social, no de producción de alimentos, y que pone en riesgo los derechos de la naturaleza y la pérdida de autonomía de las organizaciones campesinas. Uh-huh. Y es grave el tema de los transgénicos porque, bueno, la Constitución plantea que no se puede hacer, pero ya incluso con esa prohibición hace un poco tiempo, y me acuerdo que hicimos un programa sobre eso con gente que tiene como bancos de semillas, uh-huh, campesinos de aquí, cerca de Quito, que trabajan con hortalizas, papas, estas cosas. Ellos estaban súper preocupados porque había una publicidad que justamente hablaba de las virtudes, una publicidad gubernamental que hablaba de las virtudes de los transgénicos, pero precisamente ellos decían, para nosotros lo importante es cuidar estos bancos de semillas porque luego si nos toca comprar cada vez a la empresa es gravísimo, ¿no? Entonces, claro, están como muchas cosas aquí en juego. Un poco para ir buscando unas conclusiones, nos interesa saber cuáles son las propuestas de las organizaciones sociales para la ley de tierras, Milton. ¿Qué es lo que están planteando las organizaciones que se deba rescatar, que se deba incluir en esta ley? Sí, sí. Yo creo que de los nudos críticos que se han señalado y otros más que por razón de tiempo no podemos analizar, yo creo que como que enmarca todos estos nudos es el tema del modelo agrario que se propone, por un lado en la Constitución, como lo señalaba Esteban, pero por otro lado la ley no promueve un modelo totalmente diferente, ¿no?, orientado a producir más, pero sobre todo orientar esa producción a la exportación. Mientras que la Constitución dice, no, la soberanía alimentaria, políticas redistributivas, fondos de tierra para redistribuir tierra. En ese marco creo que, como propuestas de las organizaciones, están, y hemos podido escuchar reiteradamente propuestas de que esa propuesta de ley de tierras que fue elaborada por la Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria y que fue recogida por organizaciones, varias organizaciones de la red agraria y que fue presentada por Iniciativa Popular Ciudadana, es la ley que, si nos remitimos a lo que dice la Constitución, debería estar vigente. Uh-huh. Debería estar vigente. Porque no fue debatida dentro de los términos establecidos en la Constitución y la ley. Debería estar vigente. Y ese es un tema que debe ser considerado tanto por el Legislativo como por el Ejecutivo. Pero también hemos dicho, bueno, otra de las propuestas es el tema de establecer límites al latifundio, definir con claridad las causales cuáles son las causas para que un predio, una tierra sea intervenida, sea afectada, no solamente la causal que consta en la ley, ¿no?, que además son de difícil ejecución. ¿Cómo puede ser posible que a un propietario de tierra que tiene año y medio que no produce esa tierra, no hace producir, tenga que avisársele, oiga señor, vea, tiene 6 meses de plazo para que la ponga a producir? O aquel propietario que utiliza algunos químicos que afectan a la tierra, al medio ambiente, y le dicen, vea, tiene un año de plazo para que revierta eso. Ese propietario no va a esperar un año. Al mes, a los dos meses, la está arrendando o la está vendiendo o la está poniendo a producir. Entonces, mediante esas causales va a ser imposible que el Estado tenga tierra para poder distribuir. Y ahí decimos que debe garantizarse la posibilidad de sancionar al propietario que no cultiva la tierra. Hay que sancionarlo. Y no como hasta ahora se ha hecho, que claro, se le expropia, pero además se le paga el precio de mercado. O sea, hay que sancionarlo, y ese precio no tiene que ser el precio de mercado, tiene que ser precios de castigo, porque a su vez esa tierra tiene que adjudicársela a los campesinos a precios sociales y no comerciales. Esas son unas de las propuestas que también deben ser consideradas, como también el tema de la institucionalidad. Desde las organizaciones se viene planteando con insistencia de que ya no el Ministerio de Agricultura, que tiene muchas competencias y mucho trabajo que hacer, y que sigue en deuda con el sector rural, sobre todo con los campesinos y campesinas, tiene que ser un ministerio que vaya a hacer realidad, que vaya a garantizar la soberanía alimentaria, es decir, un ministerio de la soberanía alimentaria que tenga que ver con el tema de la Autoridad Agraria Nacional, que tenga que ver con el fondo de tierra, con la redistribución, con los créditos para los campesinos, para que no solamente produzcan el 70% de lo que comemos acá, sino que produzcan el 100% y produzcan también de pronto para venderle a los países que necesita. Entonces, por ahí tenemos algunas de las propuestas que se vienen haciendo con insistencia. Y que, bueno, produciendo el 70% como producen, tengan también unas ganancias, ¿no? Porque son mínimas realmente, y más bien las garantías para esa producción son realmente muy precarias, además ni siquiera se toma en cuenta cosas como el fenómeno del Niño o las erupciones volcánicas que ahora mismo tenemos en ciernes, que pueden afectar la producción, pero a esos pequeños productores no, ellos no están protegidos ni siquiera para esas contingencias. Esteban, y cerrando, desde el trabajo que haces, desde tu vinculación con la organización social, ¿qué propuestas de las organizaciones deberían estar en este plan, en este proyecto de ley de tierras? Sí, o sea, primero habría que tener claro el contexto en el que se debate el tema de la ley de tierras, ¿no? Y no es un contexto solamente nacional, es un contexto latinoamericano e internacional, y que está sumamente claro, y que eso está a la luz, digamos. Si algo se caracteriza en este gobierno desde mi punto de vista, es que las cosas son claras, no son muy claras, no digamos transparentes, son claras, te las dicen, y ahí hay que ir como tejiendo un poquito los hilos, ¿no?, por donde va el tema del poder. Lo que hace el poder a nivel general en el tema de la tierra, del agua y de los recursos naturales es, lo que buscan es un control de los recursos naturales, sí, y un disciplinamiento de las poblaciones. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se expresan las normativas? Es todo lo que nos acaba de decir Milton, pero sobre todo en cómo hacen las propuestas discursivas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros decimos que esta propuesta en el tema de la redistribución es demagógica por los datos que ya te dimos, ¿no? 2.500.000 hectáreas para poder repartir a 437.000 campesinos son necesarias, pero el Estado solo tiene 70.000 hectáreas. ¿Qué hacemos? Ahí, ¿qué pasa con las organizaciones? Dicen, demandamos tierra. Como demandamos tierra, y la CONAIE y otras organizaciones que no están en los diálogos con el gobierno por su clara posición en torno a las muchas políticas públicas anticampesinas, ¿no es cierto?, así lo llaman, dicen que hay que expropiar la tierra a los campesinos. Y los mecanismos, los ha dado Milton, son muy claros. Y a eso responde el Estado, responde el poder, responden los asambleístas, que es una propuesta confiscatoria, por lo tanto iría en contra de la Constitución y en contra de la ley. ¿No es cierto? Entonces tú tienes ya respuestas de estas que son graves, porque no te permiten un diálogo, no te permiten mostrar los mecanismos reales que debe haber para una redistribución justa de la tierra. Pero por el otro lado, en cambio, tienes organizaciones campesinas que han entrado al diálogo con con el gobierno, pero también son muy claras. Te dicen, hay que poner límites al latifundio, hay que generar valores sociales de la tierra. No puede haber una ley de tierras que lo que haga es comprar tierra a precio comercial, recuperar su valor del pago, y para poder recuperar el valor del pago tengan que venderme al mismo precio comercial a campesinos y campesinas que escasamente tienen posibilidades de, primero, acceder a un crédito, porque el sistema financiero es perverso para los pequeños campesinos, y luego que les vendan una tierra a tan altos precios. Ponía yo hace un momento el caso de Cotacachi. En el 2002 la tierra valía $2,500 una hectárea y ahora te vale $72,000 esa misma hectárea. Esa es una investigación que hizo el CIPAE, que es muy importante porque te grafica cuál es la especulación de la tierra y cómo estaría concentrado, en qué manos, y además cuál sería el mecanismo imposible de que los campesinos puedan acceder a la tierra. Lo que hace esta ley es sepultar, como no pudo, o como ya lo venía haciendo, pero esta ley lo que hace es sepultar totalmente cualquier propuesta de reforma agraria integral. No hay reforma agraria integral, hay un nuevo sentir de la agricultura desde el discurso gubernamental y de las empresas agroindustriales, que es la productividad. Y la productividad no tiene que ver con los alimentos desde este discurso, sino con aquellos productos para la exportación y que se valorizan en el mercado. Por lo tanto, hay un atentado directo a la soberanía alimentaria como propuesta de las organizaciones y bandera de lucha. Bien, y esa fue la entrevista que realizáramos con dos compañeros de organizaciones fraternas que nos contaban precisamente las preocupaciones que existían y todavía existen respecto de la ley de tierras una vez que esta ha sido aprobada. Queremos agradecerles mucho por su compañía. Como parte del PRODH renovamos el compromiso por trabajar este año también para la promoción de los derechos humanos, para su difusión, y eso es lo que haremos a través de este espacio radial. Un abrazo muy grande a todos, que todo les vaya muy bien en el año y nos estaremos escuchando en una próxima semana. Compartió con ustedes este espacio Paulina Ponce. Hasta la próxima. El amigo es de canto, a pesar de tanta herida y el deseo de venganza contra el moral genocida. Es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio.